este es un conflicto de larga data. Como para empezar, les cuento que la paritaria, lo que es la negociación salarial 2014, venció el 30 de abril, así que ya llevamos más de casi 3 meses de negociaciones en las cuales no llegamos a ningún tipo de acuerdo con la empresa RTA. No porque los trabajadores no hayamos ofrecido propuestas, sino porque no tenemos respuestas de parte de RTA. Ellos han ofrecido el 27,4%, que es la pauta oficial de aumento. Nosotros no la rechazamos, sino que hicimos una contrapropuesta de acompañar este aumento con la mejora en otros ítems y además abrir la discusión con los trabajadores que están precarizados con contratos, muchos de locación de obra y otros con contratos eventuales que a fin de año vencen. Y bueno, y realmente hasta ahora sobre esto no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Y la situación en Radio Nacional corresponde al convenio o al estatuto del trabajador de prensa o también hay trabajadores estatales? ¿Cómo se da esa relación de dependencia dentro de la radio? No, es más compleja todavía porque nosotros estamos bajo el convenio de correos y telecomunicaciones, porque quedamos en ese marco desde la creación de la radio y nunca hubo de parte de las distintas autoridades, y más de la última en la cual nosotros habíamos ya avanzado con un convenio particular de prensa para la radio pública y que desde hace 5 años está paralizado porque no hubo de parte de la gestión de María Seoane ningún tipo de avance en este sentido. Con lo cual nosotros estamos discutiendo en una paritaria en la que participan los gremios del correo, que algunos tienen aún algunos afiliados en lo que son las emisoras del interior del país, pero lo que es el Radio Nacional de Buenos Aires no tiene ningún afiliado, por ejemplo. Claro, Gerardo, ahí te iba a preguntar en realidad una cuestión que están planteando desde la patronal que tiene que ver con que de alguna manera deslegitiman o desconocen la posibilidad de los propios trabajadores de sostener una medida de fuerza y señalan que tiene que ser un ente o una herramienta gremial reconocida jurídicamente la única habilitada para llevar a cabo, bueno, una acción de huelga concretamente. ¿Qué mirada tienen ustedes en torno a esa declaración? Nosotros ante eso, primero que lo rechazamos de plano, que legalmente tampoco esto tiene algún asidero, porque nosotros estamos elegidos por los trabajadores de Radio Nacional de Buenos Aires. En el caso de los delegados de prensa, tenemos la legitimidad que nos dan más de 140 trabajadores de prensa, entre periodistas, productores y también administrativos. Y junto con eso, como es una paritaria de empresa, los que negocian allí son los delegados de base, con lo cual nosotros ahora hemos hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo para rebatir esta posición, que además está avalada por bastante jurisprudencia, con lo cual esto es lo que se denomina una chicana para tratar de enfriar esta lucha que ya lleva varios meses y que es muy contundente y muy significativo el paro que se está desarrollando en Nacional Buenos Aires. Y Gerardo, ¿cómo trabajan ahí, bueno, la solidaridad corporativa, podríamos decir? Porque tenemos entendido, ¿no?, que ya la vez pasada hubo por lo menos periodistas más reconocidos, como el caso de Cintia García o de Roberto Caballero, que no solo no se plegaron a la medida, sino que fueron a hacer sus programas habitualmente, y eso por ahí no ha caído bien por el conjunto de los trabajadores que vienen sosteniendo estas medidas, teniendo en cuenta que son reclamos que luego van a afectar o a beneficiar al conjunto, digamos. Mira, lo que sucedió en esa oportunidad, yo creo que, más allá de que es el eje del conflicto, este par viral. Te estamos perdiendo un poco la señal, Gerardo. Si te podés volver a ubicar más o menos por donde andabas, te escuchábamos joya, pero la verdad que se está perdiendo un poquito. No, ahí no sé si me escuchan mejor. Ahí sí. En realidad está lloviendo mucho, estoy caminando bajo la lluvia. Complicadas las telecomunicaciones de todas maneras. Sí. No, lo que te decía es que en realidad lo que sucedió fue bastante aleccionador, porque en este paro ninguno de estos conductores de los prime time fue a la radio a hacer su programa. Lo que sucedió es que como el anterior paro coincidía con lo que serían las repercusiones de las PASO en la ciudad de Buenos Aires, algunos de estos conductores grabaron el programa haciendo un falso vivo en la madrugada anterior, porque el paro empezaba a las 6 de la mañana, y sacaron como si sus programas estuvieran al aire, pero era una grabación. Sí, eso generó mucho malestar entre los trabajadores de la radio pública, que los declararon persona no grata. Bueno, y después se hizo una gran bola sobre esto, que en realidad desvió el eje verdadero de la discusión, que es el reclamo de los trabajadores. Hoy hasta las 24 horas, tengo entendido que es el paro. ¿Van a tener una reunión, está pautada alguna reunión antes de la medianoche? ¿Cómo lo ven? No, hasta ahora no recibimos ninguna propuesta a los reclamos, y sí hay pautada una reunión para el miércoles que viene en el Ministerio de Trabajo, con lo cual nosotros estamos en asamblea permanente y convocamos una asamblea general para el día martes, en donde todo hace prever que se lance una nueva medida de fuerza para llegar al miércoles con una medida de fuerza y una movilización al Ministerio de Trabajo. Ahí va. Gerardo, y si bien nos comentabas recién que justo su marco o su convenio corresponde a los correos y bastante compleja la situación de los trabajadores de la Radio Nacional, ha habido también distintos reclamos por parte de otras radios, Radio Rivadavia, incluso de otro tipo de medios, y ha surgido también una nueva voluntad de organizar una nueva herramienta gremial, un nuevo instrumento que por ahí pueda dar la lucha contra la precarización en los medios. ¿Qué mirada tienen en torno hoy a la solidaridad entre los trabajadores de los distintos medios y a la posibilidad de que las nuevas herramientas gremiales y PREVA puedan un poco también dar esa pelea que no se venía dando por parte, por lo menos, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires? Sí, mirá, nosotros formamos parte de un colectivo que es la Interradial, que está conformado por distintos delegados de base de las radios de la ciudad de Buenos Aires, y dentro de este colectivo somos socios fundadores del CIPREVA. De hecho, uno de nuestros compañeros de la comisión interna está dentro de la comisión directiva fundadora del CIPREVA, así que nosotros estamos acompañando este proceso para que se le devuelva a los trabajadores de prensa la posibilidad de luchar por sus derechos, algo que la UDUA lo ha abandonado hace muchos años. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho estos minutos en comunicación con Radionauta, y desde ya nuestra solidaridad, y esperemos que puedan resolver por la positiva, en términos favorables para los trabajadores, esta negociación que ya viene con tanta demora, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque la verdad que es una lucha que ya lleva bastante tiempo, si bien a nosotros nos ha fortalecido internamente, pero también nos gusta lo que hacemos y queremos trabajar.